Tenta, también de que esté aquí Sayana. Bienvenida, Sayana. Hola, hola a todos, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Brujeres al Aire. El día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo va a estar el mes de mayo respecto, no sé, al tránsito astral, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a pasar con una canción. Y bueno, regresamos al aire. Estamos el día de hoy con Sayana y nos va a compartir un poco de todo lo que ha estado pasando en el cielo y cómo esto nos ha venido influenciando. Les recuerdo que pueden hacer llamadas en vivo al 2220-966, a la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, y vamos a empezar primero poniéndonos en el contexto de en dónde estamos en este momento, astrológicamente muy a grandes rasgos, ¿no? Y venimos de la luna llena, uh-huh. De la luna llena en Escorpio, que fue el domingo sí. Que acaba de pasar. Bueno, las lunas llenas son un momento cumbre a nivel de un proceso en el cual hemos estado durante 6 meses. Escorpio es un signo muy intenso. La luna llena en Escorpio es sin duda la luna llena más intensa del año, todos los años, sin importar qué esté pasando específicamente en ese momento. Y bueno, la pasada fue súper fuerte, no solamente por todos los eventos que le acompañaron, sino porque nos está preparando para un montón de cosas que estamos por iniciar. Y bueno, además es una luna llena que responde a Júpiter que está en Escorpio, que ha estado en Escorpio desde más o menos finales del año pasado. Y Júpiter es este planeta que ilumina el área en donde esté, ilumina la constelación, ilumina la energía del lugar en donde está. Que claro, obviamente para cada signo esto es diferente. Y durante el último año, pero desde finales del año anterior, ha estado iluminando la zona más oscura del zodiaco, que es de Escorpio, que es un signo de agua, de emociones, de pasiones ocultas, escondidas, tabús, secretos, todo lo que está ahí, de lo que no hablamos, de lo que no queremos decirle a nadie, de las cosas que nos mueven muy intensamente desde el corazón. Entonces, Júpiter ha estado ahí, alumbrando toda esta oscuridad, alumbrando todas estas cosas negativas, haciéndonos confrontar un montón con nuestros cucos, con nuestras sombras, con nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas. Y Júpiter tiene un potencial increíble también de ayudarnos a revelar nuestra propia luz. Y eso se hace únicamente apoderándonos de nuestra sombra, reconociendo nuestra oscuridad, reconociendo nuestros procesos duros, difíciles. Entonces, bueno, tuvimos la luna llena. Sayana, ¿desde hace cuánto tiempo está esta energía? ¿La energía de qué? ¿De la luna? De la luna llena en Escorpio. La luna llena en Escorpio se perfeccionó este domingo, el domingo pasado, el domingo 29, y la tenemos súper dura durante las siguientes 2 semanas hasta la próxima luna nueva. La próxima luna nueva, que es la luna nueva en Tauro, es en mayo 15, el 15 de mayo, y pasan un montón de cosas interesantísimas con esa luna nueva que ya les voy a contar, pero básicamente esta energía, por más de que ya se haya perfeccionado la luna llena, esta energía y sus manifestaciones las vamos a estar viendo durante 2 semanas. ¿Y cuáles son las manifestaciones, no? Escorpio, pasiones intensas, mucha limpieza y mucha confrontación con todas las cosas que nos mueven por dentro, de las cuales necesitamos curarnos, de las cuales necesitamos apoderarnos, de las cuales necesitamos movernos. Y esto se va a estar haciendo muy, muy, muy evidente en estas 2 semanas. Puede haber sido también que ya pasaron cosas del mismo día de la luna llena para algunas personas. Eso, claro, obviamente depende de tu proceso personal, más que nada. Pero son 2 semanas con las que estamos trabajando esta luna llena, que básicamente es una luna llena de limpieza súper fuerte antes de la próxima luna nueva, que además viene con un súper cambio energético, un cambio energético que no habíamos tenido en 8 años, del mismo día que es la luna nueva en Tauro. Urano también entra en Tauro. Urano ha estado durante los pasados 8 años en Aries. Es el planeta de la revolución, es el planeta de la tecnología, es el planeta de los cambios locos. Y durante 8 años ha estado revolucionándonos a nosotros como personas. El qué soy yo, cómo me presento yo ante los otros, cómo me muestro yo, en qué trabajo, con qué me identifico, todas esas cosas que me hacen ser yo. Durante estos 8 años, este planeta ha estado confrontándonos muy fuerte con estos temas, y ahora se va de ahí. Y se va, pero asegurándose de que hagas el trabajo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, claro, estas 2 semanas son justamente eso, son justamente ese trabajo, son justamente esa limpieza. Son enfócate en lo que te tienes que enfocar, pon tu energía en donde tienes que poner, porque de aquí comienza un ciclo completamente diferente. Yo creo que mayo es de los meses más importantes, si no el más importante de este año, en cuestión a el cambio energético tan potente que vamos a estar teniendo. No se pueden tener predicciones exactas con Urano. Vos no puedes decir, Urano va a cambiar y esto va a pasar cuando cambie de signo, porque Urano es el planeta de todo lo desconocido, de todo lo que no entendemos aún. Uh-huh. Entonces, esta es una energía que en realidad no hemos visto, y que no hemos visto hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Imagínate, o sea, son 12 signos del zodiaco y se demora 8 años en cada signo. Imagínate hace cuánto tiempo no tenemos energía. Yo nunca la he sentido. Nunca. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Y literalmente todo es, nos va a revolucionar completamente. Y entra a Tauro, que es un signo de tierra, además, de crear estabilidad. ¿Y cómo? La revolución, el planeta de la revolución, viene a crear esa revolución, sí, desde la base, desde la estabilidad de lo que estás construyendo para impulsarte. Porque además acordémonos que estamos en la era de Acuario, todo esto se trata del despertar espiritual. Y Sayana, tal vez tú has visto como algunas manifestaciones de todos estos movimientos como en el mundo, en lo que está pasando en el mundo. Claro, por ejemplo, el cambio de Urano en Aries a Urano en Tauro, lo estamos sintiendo ya desde hace un tiempito. Tenemos pequeñas muestras de lo que esto va a significar. Estamos hablando, por ejemplo, de dinero electrónico, uh-huh, el Bitcoin, toda la revolución que hay ahora con las nuevas formas de crear economía, de sustentarte, de la autovaloración en temas ya mucho más personales, uh-huh, pero en temas colectivos es toda una revolución económica, es toda una reconcepción de cómo a nivel mundial, a nivel de sociedad, trabajamos el tema económico, nos relacionamos con el dinero, nos relacionamos con las propiedades, intercambiamos, compramos, cambiamos cosas. Entonces, esto lo estamos viendo, ya te digo, el Bitcoin es solamente una muestra, esto es algo que se va a poner súper potente en los próximos 8 años y que lo vamos a estar viendo. Y que durante este mes que viene, desde la próxima luna nueva, que ya te digo que es el 15 de mayo, uh-huh, durante ese ciclo lunar entero, vamos a estar viendo una muestra de lo que se va a tratar Urano en Tauro durante los próximos 8 años. Claro, muestra, ¿no? Porque de aquí esto es muy interesante, porque la energía planetaria, la energía de la astrología, vos cuando estás en medio de ella quizás no te estás viendo, porque uno no se ve. Estás en medio de la dinámica, pero no te ves. Y luego, ¿qué pasa? Después de que pasó la luna llena, dices, ¡ay, hijo puta, en la luna llena pasó esto! ¿Cachas? Es lo mismo. Cuando nosotros estemos pasándonos durante, yo qué sé, estemos ya al final de este tránsito, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ¡ah, de esto es lo que se está tratando! Así es. Porque es demasiado revolucionario. Ya te digo, Urano es algo que solo viene a cambiar los conceptos que tenemos, a cambiar lo que pensábamos que era, a cambiar cómo hacemos las cosas de una manera completamente nueva, completamente loca, y eso lo vamos a estar viendo y experimentando a nivel personal y a nivel colectivo, obviamente. ¿Qué otros movimientos hay para este mes? Bueno, los movimientos más importantes de este mes, porque claro, hay un montón de cosas, todos los días pasan cosas, todos los días la luna se mueve y va haciendo cosas. Y las cosas más importantes que pasan este mes, claro, obviamente es el sol cambiando de Aries a Tauro, uh-huh, es la luna nueva en Tauro, que te digo, es la luna nueva, se perfecciona la luna nueva, y ahí después Urano entra en Tauro, entonces es una misma energía, y eso es súper importante. Y la luna llena en Escorpio, ¿qué estoy hablando? La luna llena en Sagitario. La luna llena en Sagitario es súper importante también, es la luna llena de este mes, pero aparte de eso responde a un proceso en el que estamos desde mediados de diciembre del año anterior, desde el 18 de diciembre del 2017, que fue la luna nueva en Sagitario, empezamos un ciclo. Uh-huh. Y ahora es cuando tenemos esa manifestación, mucho más de que sea la manifestación de lo que estemos trabajando en este ciclo lunar. Mucho más que eso, es la manifestación de un trabajo que venimos haciendo hace 6 meses, súper intenso. Entonces, esos son los eventos más importantes de este mes y definen más o menos, ¿no?, el clima de las cosas y cómo van a ir pasando a lo largo del mes. ¿Y nos puedes decir como una especie de, por signos? No sé si es que nos puedes dar un pequeño resumen de este mes por signos. Claro, primero tenemos que tener en cuenta la energía de la luna llena que pasamos. Y esto, porque obviamente esto nos marca, ¿no? Y vamos a estar trabajando con estas manifestaciones en estos primeros 15 días del mes. Entonces, esto, por ejemplo, para Aries, se trató de manifestaciones en temas de entrega del otro, de compromisos que tiene con alguien, ¿no? De el compromiso que puede ser un matrimonio, o también puede ser con un socio, el contrato que yo tengo para el bar, etcétera, etcétera. Y se trata de limpieza, se trata de me quedo con lo que puedo manejar. También para Tauro, por ejemplo, esto habla de el otro, de la pareja o del socio importante. Para Géminis esto se trató, se está tratando de temas de rutinas, de día a día, de cómo afronto el trabajo, de cosas que tengo que modificar en mis rutinas, en cómo me manejo a diario. Para Cáncer esto habla de amor, de nuevos comienzos, de nuevos romances, más que de amor, de creatividad, de proyectos creativos. Es una manifestación muy fuerte en estos temas. Para Leo esto es hogar, estabilidad, familia, la relación con la madre, cosas que pasan por ahí. Para Virgo estamos hablando de comunicación, ¿no? De información que te llega, o de temas con hermanos o con primos que te ayudan a entender una situación, a limpiar y enfocarte energéticamente. Para Libra esto es tema de valor propio y también de cómo genera dinero, generas y gastas dinero, gastas de más o empezaste a modificar tus rutinas para generar más dinero o estás en un proceso de valoración, de darte cuenta que necesitas trabajar en tu valor propio. Para Escorpio esto es el yo, ¿no? Porque fue la luna llena en Escorpio, es lo que yo soy, lo que yo hago, cómo yo me manejo ante los otros, ante el resto. Para Sagitario son finales, es un final, el cierre de un ciclo súper fuerte, de un ciclo grande. Que igual es enfocarte en la energía, enfocar la energía en donde la tienes que poner ahora, ¿no? En donde puedes crear realmente. Para Capricornio esto es gente, ¿no? Tus amigos, la gente que está, que te rodea, tu grupo de gente en el trabajo, tu grupo de amigos, la gente con la que te identificas, con quién sí quieres estar, con quién no. Para Acuario esto se trató de trabajo, de éxito, de la idea que yo tengo de éxito y cómo me quiero presentar ante el mundo, cómo quiero ser exitoso, en qué quiero trabajar, etcétera, etcétera. Y para Piscis esto es, son temas de creencias, ¿no? De creencias muy, muy profundas. O de viajes largos también. O viajes al interior. O viajes al interior, exacto, viajes largos. Viajes largos que puede ser real o puede ser interiormente, ¿no? Uh-huh. Que empiezan un cambio completo en el que ahora nos enfocamos en este nuevo comienzo, que obviamente es la luna nueva en Tauro. Que eso ya es otra cosa por signos también, que también les puedo contar. Si alguien está interesado en hacer una llamada o una pregunta a Sayana, nuestra experta en astrología, pueden llamar al 2220-966. Ahora, Sayana, me gustaría que nos cuentes un poquito de lo que, del evento que estás haciendo. Claro, claro. Bueno, les cuento y les invito, ¿no? Este sábado que viene vamos a tener en la 9 de octubre y Carrión, en la Terraza Andina, una feria de brujas, una feria esotérica. En esta feria se van a ofrecer productos de espiritualidad y cuidado, con la idea de poder llenar también este hueco que hay en temas de brujería, y a la final, para mí la brujería es autocuidado. Y hablamos de eso antes del Día de la Madre, entonces es un lugar, es un espacio en el que va a haber terapias, va a haber lectura de tarot, va a haber venta de productos esotéricos, va a haber velas, chocolates mágicos, eso está súper bacán, aceites. También vamos a tener presentaciones de artistas, va a haber armonización de los chakras con péndulos, por ejemplo. O sea, tenemos un

es un dolor punzante en las dos partes bajas del abdomen. Quiere decir que el huevo se está soltando con dificultad, causando una inflamación interna que causa dolor. Sigue estos consejos. Pon una botella caliente en la parte baja del abdomen. Toma una infusión de jengibre, hojas de frambuesa o valeriana para calmar el dolor. Haz ejercicio. Mejora o modifica tu dieta. Si tus síntomas persisten, visita a tu especialista de confianza. Y bueno, regresamos. Les quiero recordar que podemos recibir ahora sus llamadas. Si tienen preguntas para Sayana, al 2220-966, a la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, Sayana, ¿nos puedes contar también lo que quedó pendiente? Claro, entonces hablemos un poquito de lo que trae mayo por signos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, en gran contexto, ¿no? El sol cambia de Tauro a Géminis. Tauro es un signo de tierra, es un signo de crear, de buscar, de poseer. Es el signo que dice, esto es mío, esto doy, esto creo, esto tomo. Y Géminis es un signo de la comunicación, es el signo de la liviandad, de correr por todos lados, de hacer mil cosas, de salir con gente, de conocer nuevas personas, de comunicarse, ¿no? Entonces esto, por un lado, que el sol cambie de signo, nos ayuda a ponernos a todos, ¿no?, mucho más en este mood así, divertido, digamos, divertido en medio de todo esto que estamos iniciando, porque realmente este mes, mayo y junio, son meses en los que se está gestando un montón de cosas que vamos a empezar a ver y en las que vamos a empezar a estar súper fuerte desde julio. Entonces, la energía del sol cambiando de Tauro a Géminis nos ayuda a podernos mover, a estar livianos, a enfrentar todas estas cosas con mucha diversión y mucha calma, ¿no? La luna nueva en Tauro, que se da un poquito antes de que el sol cambie de signo, nos ayuda a llevarnos esta energía de yo quiero, yo creo, esto es mío, yo construyo, yo formo las cosas que me van a dar valor, nos ayuda a llevarnos de esta energía a nivel emocional, a funcionarla mientras estamos con el sol en Géminis, moviéndonos y estando mucho más frescos, ¿no? Entonces, estamos creando, estamos sembrando, estamos produciendo, pero lo estamos haciendo de una forma despreocupada, de una forma sencilla. Claro que puedes caer en la energía baja de esto. Tenemos una llamada al aire. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo están, chicas? Felicitaciones. Hola. Quería saber cómo iba a estar la luna este mes en Piscis. La luna este mes para Piscis. Sí, por favor. La luna nueva estamos hablando, o la luna llena. A ver, la luna nueva para Piscis, la luna nueva en Tauro para Piscis, cae en la casa de la comunicación, de tus hermanos, de los vecinos, de el sembrar cosas, ¿no? Porque claro, las lunas nuevas siempre son un periodo para sembrar, en temas de cómo yo me comunico, ¿no? ¿Cómo comunico al mundo lo que yo quiero, lo que yo soy? Es decir, es un muy buen momento para Piscis, si está emprendiendo un nuevo proyecto, si tiene algo que quiere hacer, porque es justamente de eso, es comunicarse, es un buen momento para promocionarse, para contactarse con gente que te ayude de una u otra forma a impulsarte en tu proyecto, en lo que estás queriendo hacer, en tu trabajo. Y la luna llena en Sagitario para Piscis cae en la casa del éxito, en la casa 10, en la casa de cómo yo me muestro al mundo, de cómo quiero que los demás me reconozcan. Entonces es una manifestación muy fuerte de algo que se comenzó en el 17 de diciembre del 2017, que ahora nos da una manifestación muy fuerte de qué es lo que yo soy y cómo quiero que los otros me reconozcan, ¿no? Esto puede responder a un proceso de transformación súper profundo en que esta persona Piscis durante estos 6 meses haya descubierto que lo que hace, que su trabajo, que la forma en la que hace las cosas quizás no es la que le gusta y ahora lo ve claro y tiene la posibilidad de modificarlo, ¿no? De cambiar, de empezar con ayuda de la luna nueva también a crear algo nuevo. También puede ser que si le gustó lo que estaba haciendo, lo que sembró, y en diciembre empezó a crear algo nuevo y ahora ve una manifestación súper fuerte a nivel de lo que es, ¿no? De cómo quiere que los demás le reconozcan y que le vean. Entonces puede ser que empezó un nuevo trabajo, un proyecto creativo que ahora le da muy fuertes manifestaciones en positivo de cómo ahora se muestra el mundo, cómo los demás le reconocen de una manera súper original, súper suya. Porque acordémonos que en todo esto, Urano cambiando de signo nos ha hecho revelarnos a todo en el yo. Entonces esta manifestación es cómo los demás me ven, cómo quiero que me vean y cómo desde lo que yo soy en serio, ¿no? Y no desde lo que los otros creen que yo debería ser. Perfecto, muchas gracias. Y por si acaso me puedes recomendar algún ritual propio que pueda yo hacer para concentrarme en esto de emprender algo nuevo. Bueno, claro. Para buscar inspiración. En la luna nueva es un muy buen momento para sembrar intenciones, ¿no? Entonces un ritual súper sencillo que uno puede hacer en luna nueva simplemente es escribir lo que queremos, ¿no? Ponerlo en papel. ¿Qué es lo que estoy sembrando? Como ya te digo, para Piscis, temas de comunicación, temas de cómo yo me muestro al mundo. Entonces, simplemente escribe. Perfecto, muchas gracias. Ya, gracias a ti por llamar. Gracias, chica. Gracias. Gracias por llamarnos. Y bueno, continuamos. Gracias por llamarnos. Recuerden que pueden volver a hacer llamadas y preguntar algo a nuestra querida amiga Sayana que está aquí al número 2220966. Y bueno, ¿nos puedes seguir contando un poco? Claro, claro. Entonces, bueno, les estaba hablando de la luna llena en Sagitario, ¿no? Entonces, la luna llena en Sagitario... Ya, continúo. ¿No? ¿Qué pasó? Casi me muero. ¿Aló? Y bueno, continuamos. Ah, bueno. Un pequeño problema técnico. Tenemos problemas técnicos, pero todo bajo control. A ver, entonces, la luna llena en Sagitario. La luna llena en Sagitario responde a un fuerte proceso que iniciamos el 18 de diciembre del 2017. Este proceso... que a nivel personal, digamos, a nivel de cada signo varía, y ya les voy a contar de qué se trata para cada signo, es la manifestación de un proceso que empezamos en diciembre. ¿Y qué puede ser ese? ¿Tal vez relaciones, trabajos? Eso depende más para cada signo, porque depende en qué casa cae para cada signo, uh-huh. Pero Sagitario, la gran energía de Sagitario es el conocimiento elevado, ¿no? Las instituciones, esto pueden ser temas que tengan que ver con instituciones grandes como universidades, como el trabajo del que estás dejando, que es una super empresa, también puede tratarse de cosas, de asuntos con empresas, por ejemplo, de como el SRI, digamos, uh-huh. Y a un nivel más personal también como de la búsqueda de este conocimiento, ¿no? De este conocimiento elevado. Por ejemplo, hablamos que para Aries de esta luna llena cae justamente en la casa de las creencias, ¿no? En la casa 9, en la casa de los viajes largos. Esto tiene que ver justamente con un viaje, ¿no? Con un viaje, como lo hablamos antes, interno o externo, un gran proceso de transformación. Para Tauro, por ejemplo, cae en la casa de la entrega, de los compromisos que tengo con otro. Es una gran manifestación de algo que empezamos en diciembre que tiene que ver con un compromiso que tenemos con alguien más. También puede tener que ver con temas de herencia, por ejemplo, y con trabajo psicológico. También puede ser un proceso muy fuerte de trabajo psicológico que se inició en diciembre. Para Géminis, esto se trata de socio pareja. Es una manifestación socio-pareja. Yeah. Claro. De el otro importante, del espejo, ¿no? Eso es un proceso que se inició junto a alguien que ahora nos da una manifestación que es cambio, fin o mejora, ¿no? De algo que iniciamos en diciembre con esta persona. Para Cáncer, la luna llena cae en la casa del día a día, del cuerpo, de las rutinas, del cómo puede ser que Cáncer empezó en diciembre a ir al gimnasio y ahora está súper bien, o empezó un nuevo trabajo y esto inició todo un cambio a nivel de sus rutinas, ¿no? En cambio, también temas del cuerpo, de salud, que iniciamos en diciembre, que ahora tenemos fuerte manifestación. Para Leo, esto se trata de amor. Para Leo se trata de amor, de creatividad, de proyectos creativos, de un nuevo amor, ¿no? Es una manifestación muy fuerte. Esto lo iniciamos en diciembre, ¿no? A lo que me refiero es, si es un nuevo amor, no significa que en diciembre empezaste con ese nuevo amor, pero quizás ahora te abres a ese nuevo amor, ¿no? Empezó un proceso grande que te lleva a hacerlo, o a iniciar un proyecto creativo diferente, ¿no? Algo que te mueve el corazón. Para Virgo, esto se trata de hogar, de la estabilidad, de asuntos con la madre también, ¿no? Para Libra, esto es, son temas con los hermanos, con los primos, con vecinos, son procesos de comunicación, de cómo nosotros estamos compartiendo lo que hacemos, ¿cachas? Como las personas Libra entró en todo un proceso que le ha llevado durante estos 6 meses a comunicarse de una manera diferente, o han pasado cosas con sus hermanos, o han pasado cosas con sus primos, o con sus vecinos, que ahora llegan a una manifestación muy fuerte. Para Escorpio, esto se trata de valor propio, ¿no? De un proceso muy fuerte de trabajo de autoestima, que también se refleja en cómo esa persona Escorpio gana dinero o genera dinero ahora. Es un proceso que inició en diciembre, que ahora tiene una manifestación súper fuerte. Para Sagitario, obviamente es la luna llena en Sagitario, entonces esto es el yo. Esto es un proceso que iniciamos a nivel de lo que es la persona Sagitario, de lo que cree que es, de cómo se presenta del mundo, de lo que le compone en esencia. Para Capricornio estamos hablando de finales, de un final que inició en diciembre, en finales de diciembre, un proceso muy fuerte de transformación y de trabajo psicológico. Para Acuario, esto es amigos, ¿no? Es el ambiente que te rodea. Quizás los acuarianos han cambiado de trabajo y ahora no van a estar con las mismas personas con las que trabajaban antes, o quizás están cambiando de grupo de amigos, quizás están cambiando de gustos musicales y eso les ha llevado a conocer nueva gente. Es algo que empezó en diciembre a nivel de lo que nos rodea, ¿no? Y para Piscis esto es un tema de éxito, de cómo se presenta el mundo, de básicamente el saber lo que los otros quieren de mí y qué es lo que yo quiero de mí. Y como en diciembre empezó algo que ahora me lleva a decir, no, a la persona Piscis le lleva a decir, no, esto es lo que soy, esto es lo que quiero hacer, así es como quiero que me reconozcan. Entonces esas son las manifestaciones por signos de la luna llena en Sagitario que vamos a tener en casi al final de mayo, ¿no? Claro, el 29 de mayo. Por lo pronto tenemos las primeras, como... El primer resumen que nos diste, ¿lo tenemos hasta qué fecha? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que les hablé antes de la luna nueva es una preparación, ¿no? De la luna llena en Escorpio, es una preparación para lo que vamos a iniciar, con la luna nueva. Las cosas que iniciemos con esa luna nueva nos van a dar estas manifestaciones, como el trabajo del mes del que les hablé, pero a gran escala van a ser manifestaciones de algo que hemos venido trabajando durante 6 meses. ¡Qué hermoso! Recuerden que Sayana tiene una página de Instagram donde siempre está subiendo toda esta información, casi a diario, ¿no? Casi a diario. Cuando hay eventos que ameritan ser explicados. Bueno, a diario. Sí. Entonces no se pierdan, pueden encontrar todos los contactos de Sayana en nuestra página de Brujeres al Aire. Y les recuerdo que desde ahora Sayana nos va a acompañar todos los primeros miércoles del mes, compartiéndonos un poco del clima astral del mes entrante.